Bueno, estamos con Rodrigo Carazo, él es uno de los artistas que va a estar pisando esta noche el imponente escenario que se va a estar dando en una nueva peña transhumante, donde nuevamente desde el Rally hasta Inti Illimani, que tenemos como grandes invitados esta noche, va a estar disfrutando estas experiencias que suelen ser las peñas transhumantes. Bueno, un poco, Rodrigo, la idea era que nos cuentes de qué va tu música, que es tan diversa y flexible y variada y desde tantos puntos de creación, y en qué estás actualmente trabajando. Bueno, hola primero, buenas tardes. No sé a qué hora sale esto por la radio, no importa. Bueno, sí, básicamente soy un apasionado, ¿no? Primero de la música, desde siempre. Y esa pasión se ha codeado con mi espíritu, mis momentos emocionales, de circunstanciales de la vida, que me han hecho pasar por diferentes instrumentos, diferentes músicas, diferentes búsquedas. Entusiasta de todo lo que sea lenguaje y transmisión artística. Entonces, bueno, con esa premisa siempre traté de dar lo mejor en cuanto a producciones. Y en esa búsqueda grabé discos, participé en proyectos con amigos, hice música para obras o cortometrajes. Y básicamente lo que estoy actualmente realizando es una profundización sobre mi faceta como cantautor, que ya tiene varios años, digamos. En realidad hago canciones desde chiquito, desde que empecé a tocar la guitarra. Fue como mi primer gran pasión en la música, hacer canciones. Y de la canción por ahí que primero me salía, y con todas las experiencias de música instrumental y todo lo que fue pasando, hoy encuentro una síntesis en donde la canción mía pretende incluir otros lenguajes musicales, del folclore argentino, de candombe, de música africana, de folclores del mundo, pero sin perder ese eje que es la canción. Y en ese proyecto, bueno, vengo haciendo un disco que se llamó Ríe Río, que lo grabé en 2012, en donde empecé como con esa búsqueda concreta de fusionar el world music, por decir, con la canción. Y ahora, continuándolo a ese proceso con Oír e Ir, que es el actual disco que estoy prácticamente terminando, para que este año, septiembre, octubre, si todo más o menos va bien, ya presentarlo y largarlo a las redes. Y bueno, todo lo que significa editar un disco, ¿no? Como artista y digamos en general la mayoría de los artistas, sobre todo los músicos, no suelen interpelar más allá de la composición musical. Vos has hecho bandas sonoras para obras de teatro, para cortometrajes, y con esa faceta desde esos lugares, ¿cómo te definís como artista en poder experimentar y darte la posibilidad de experimentar en varias cosas más allá de la creación o de la composición musical? Sí, parte de esa misma premisa que decía recién, es decir, el entusiasmo por el hacer que los paisajes se expandan, digamos. Esto es medio filosófico, pero siempre me gusta aportar a cualquier movida cultural algo que haga que ese hecho cultural sea un poco más amplio, más bello, más lo que sea. Eso que hablábamos hace un rato fuera de micrófono de los detalles de un evento. Sí, también he realizado fiestas en donde he trabajado con conceptos de diferentes tipos de música. Entonces, la música que se pone de ambiente tiene que ver con lo que va a sonar en vivo, las comidas que se venden, de qué manera, todo tratando de siempre ampliar, ampliar, ampliar. Como que eso es lo que me lleva más que todo a inmiscuirme en diferentes disciplinas, si se quiere, dentro de la música, dentro de mi lenguaje, que es la música, poder filtrarme en otro tipo de disciplinas y hacerlo crecer. Pero lo que más, no sé, ya no me acuerdo la pregunta, pero lo que más me surge es la creación de, ¿sí? El hecho de crear, de ese acto mágico que es, no había nada, ahora hay algo. Y ese algo tiene mucho que decir, y ese algo abarca muchas profundidades filosóficas, que es, en mi caso, la búsqueda de la felicidad, de la armonía, la búsqueda del amor, digamos, en su sentido más amplio. No, no, por esta cuestión de que uno dice que uno toca tener más mujeres o menos mujeres, viste que pasa eso, ¿sí? No ese tipo de amor, digamos. Aunque, no, pero buscar eso, ¿no? Como entregar algo que al otro lo deje como inspirado, ¿viste? Y porque yo busco también ese estado. Igualmente, la otra vez escuchaba a un amigo que dijo algo muy lindo que me gustó, que era que hay que ir a buscar el swing y hay que ir a buscar la inspiración, ¿no? No esperarla como. Y a mí me funciona, si vos sabés que trabajo mucho también para que eso suceda. Todos los días estoy tratando de tocar hasta que algo aparece y lo voy registrando en mi home studio y va quedando ahí. Voy creando obra, ¿viste? Música, música, música, música. Este disco que estás trabajando ahora en este 2015, teniendo en cuenta la sonoridad y por ahí un poco leíamos, y aparte de haberlo escuchado, cómo pudiste atravesar a través de la música los paisajes sonoros que ofrece ese lugar en el que te inspiraste, que es Los Quebrachitos ahí en Unquillo. ¿Cómo caracterizarías esta nueva obra en la que estás trabajando, este nuevo disco en el que estás trabajando? El Río Río fue como mi llegada y estadía en Los Quebrachitos, en Unquillo, en la sierra. Y oír e ir es el camino de vuelta a la ciudad, digamos, de alguna manera. Pero está toda la gestación ya ahí adentro, en la sierra. Hay una gran necesidad mía de que la naturaleza esté implícita. Ya no tan literalmente quizá como en Río Río, que directamente grabé con las ventanas abiertas y los pájaros y bla, bla, bla. Ahora es quizás más de estudio, digamos, el laburo. Pero, por ejemplo, grabamos las guitarras, las fiddles, las grabé allá, en la Casa del Águila, que es la casa donde estuve viviendo. Los bajos y las baterías las grabamos en una sala especial acá en Córdoba, porque considerábamos que el sonido era ese. Entonces, como es un poco más mental en ese sentido. Pero bueno, las letras y las melodías guardan una universalidad que yo descubrí o destapé allá. ¿Qué es esto que te digo? El mensaje, ¿viste? Oír e ir es percibir algo, intuir algo e ir tras de eso. Es como eso, ¿no? Y a mí hoy me toca estar en la ciudad de nuevo, por ejemplo, viviendo, pero cosechando todas esas letras, digamos. Oír e ir tiene. Este disco nuevo tiene como son por ahí 13 temas y son 13 maneras diferentes de decir lo mismo. Es decir, todo el tiempo acudo a volvamos a nosotros, miremos, sin entrar en un fundamentalismo, ¿no? Porque también le tengo un poco de recelo a esto de que por ahí hay músicas que te dicen vos tenés que hacer tal cosa, ¿no? Esto son más imágenes, hace que el que oye sea activo. Digamos, desmesure la frase, trate de darle su propia, digamos, interpretación, ¿no? Y la naturaleza presente y los vínculos. Entonces, un poco ir e ir es mi nuevo estado, digamos, ¿no? Bueno, esta noche en el escenario de La Transhumante, ¿cómo llegás a esta propuesta que supongo que te he hecho el rally porque vas a estar juntamente como uno de los tantos Sí. amigos que suele presentar el rally en Las Peñas? ¿Cómo se vio esto? Y se dio que el rally teníamos varias gente en común y obviamente yo lo conocía a él desde que llegué a Córdoba, que fue cuando llegué hace 11 años, ya lo conocía, de hecho choreaba en un par de bares cantando un par de temas de él, me acuerdo, le decía y me causaba gracia. Y yo ya lo conocía, pero a él le habían hablado de mi laburo y le llegó un disco, ¿viste? Justamente en ese disco, cuando le llega ese disco, tiene un viaje a Chile y lo hace con Clara, que es la pianista que lo acompaña generalmente cuando toca solo, Clara Presta, y ella no me conocía a mí, bueno, resulta que hoy tocamos con ella, un quilombo todo, pero la cosa es que ellos escucharon el disco en el viaje y estaba encantado, parecía. Entonces quedó como con buena onda. Y una vez nos cruzamos en el vecindario. Estaba con los chicos de la Madre del Borrego, él participando. Yo estaba al lado tomando un fernuco. Y me avisa una de las chicas, che, está el radio al lado. Fui, lo saludé, y yo, Rodri, eso, pum, pum, pum. Y quedó la onda, ¿viste? Me había dicho cualquier cosa cuando lo quisiera invitar, lo invitara porque le gustaba, qué sé yo. Y yo esperé como un año y medio porque no encontraba un evento orgánico para invitarlo, que tenga sentido. Y cuando hice un tributo, un homenaje a Cabana, ahí a un vallecito de Unquillo, me parecía una buena oportunidad para invitarlo al rally, porque además iba a ser en el cine club y era en Unquillo y todo lo que significa el rally en Unquillo. Y ahí pegamos ya, nos pusimos a ensayar y nos hicimos amigos al toque. Y ahí en más quedamos como muy, muy copados con la energía de amistad y musical también. Así que bueno, después me invitó a una gira, me fui con él a Buenos Aires. Entonces estamos ya como en una confianza, digamos. Yo me siento como con un amigo, me subí a dos teatros allá grandes y yo estaba subiendo al living de la casa de un amigo, ¿no? No sentía esa presión del teatro, ni tampoco sentía que me estaba presentando onda el niño prodigio, digamos. Sentía una cosa mucho más orgánica, que eso es lo que me gusta también, que es muy real, digamos, el encuentro. Y bueno, en este caso me toca en la Trashumante hoy, entrar, cantar un tema con él mío, digamos, Hojita de Chañar vamos a cantar, que es un tema de Río Río, una canción de Río Río. Y después yo voy a hacer dos temitas más, como para mostrar un poco a la gente lo que vengo haciendo, aquellos que no conocen y qué sé yo. Y ya vamos a cerrar probablemente con una fusión. Yo voy a llevar un instrumento de Tanzania, una kalimba de Tanzania. Y vamos a hacer una chacarera que habla sobre los africanos en Santiago del Estero. Y vamos ahí a conceptualizar el instrumento y hacer una chacarera, guitarra de sal se llama la chacarera, juntos con la banda y la kalimba. Y bueno, ya un cierre ahí para ese momento. Y chocho, porque la Transhumante sé que es un evento importantísimo, digamos, en cuanto a convocatoria, en cuanto a filosofías también, todo lo que más o menos intenta manejar desde el mensaje. Coincide en muchos planos con esta búsqueda que yo tengo del ser libre y el ser que puede acceder al mundo. Así que por todos lados me cierra. Y ojalá en fin de año, si se hace otra, creo que ya me han anticipado, por algo lo dejo sellado, poder hacer un showcito ya con mi proyecto con banda, ¿no? Que a mí siempre me interesa poder mostrar esa faceta que es más completa. Pero bueno, con esto estoy totalmente agradecido también de guitarrearla, digamos. De bueno, la verdad que esperamos escuchar esa fusión entre la kalimba, el tema santiagueño y los africanos. Así que con mucho placer, muchísimas gracias y bueno, seguramente estaremos disfrutando esta noche de todo un bello escenario tan diverso. Muchas gracias. Gracias a vos, un placer.